pensado qué es lo que sentí en el momento en que dejaste de atender mis llamados. Vivimos tantas cosas que no puedo comprender, porque yo sigo entre tus cosas como un tigre domesticado. No dejo de pensar las cosas que tuvimos y pudimos tener más. Pudiste tener todo a tu lado, pero vos buscas con inclemencia a la libertad. No tienes que elegir, lo mismo espero que sepas que yo te espero. Cuidado, lo mismo te puede pasar, que puedes toparte con alguien.